¿Cómo podría haber aulas de clase, bibliotecas y templos en el mundo del espíritu? Respondo estas preguntas explicando que la memoria visual pasada es metafórica desde la perspectiva actual. Las escenas originales de todas nuestras vidas nunca abandonan la memoria del alma. En el mundo del espíritu, ver un templo no es el registro literal de unos bloques de piedra, sino una visualización de lo que significa el templo para dicha alma. De vuelta en la tierra, los recuerdos de eventos pasados en la vida de nuestra alma son reconstrucciones de circunstancias y eventos basados en interpretaciones y el conocimiento consciente. La memoria de todos los pacientes se basa en observaciones de la mente del alma que procesa la información a través de la mente humana. Independientemente de la estructura visual de un ámbito espiritual, siempre miro el aspecto funcional en el que actúa el paciente. Una vez que las almas dejan su capullo protector, entran a la vida en comunidad. Al iniciar sus encarnaciones, descripciones de los lugares y estructuras que han visto entre vidas toman el mismo sentido de aquellas almas más viejas que vienen a la Tierra. Algunas de estas descripciones no son muy terrenales. He escuchado relatos de estructuras de vidrio con forma de catedral, estancias de cristal, construcciones geométricas con muchos ángulos y adornos sutiles en forma de cúpulas sin líneas. También mis pacientes podrían decir que sus ámbitos no poseen estructuras, solo campos de flores y escenas naturales con bosques y lagos. Las personas bajo estado de hipnosis demuestran un sentimiento de temor a medida que relatan el momento en que flotan hacia su destino en el mundo del espíritu. Algunos se han alterado tanto que no pueden describir adecuadamente lo que ven. Escucho muchas explicaciones sobre el diáfano movimiento de las almas en transición, moviéndose de un lugar a otro. El siguiente relato es de un alma de nivel cuarto que utiliza formas geométricas para describir las propiedades de los diferentes ámbitos que ve. Viajo mucho en el mundo del espíritu. Las formas geométricas que veo representan ciertas funciones para mí. Cada estructura posee su propio sistema de energía. Las pirámides representan soledad, meditación y curación. Las formas rectangulares representan el estudio y análisis de vidas pasadas. Las formas esféricas son usadas para examinar vidas futuras y los portales cilíndricos son para viajar a otros mundos para lograr mayores perspectivas. A veces paso por grandes centros de actividad espiritual, como un aeropuerto con personas que se registran telepáticamente. Estos centros son como enormes ruedas prismáticas con radios en forma de curva que se alejan. Es concurrido pero muy bien organizado, Risas no debe apresurarse mucho o podría pasarse la fila de salida que está buscando para abandonar el centro. Estos centros son puertos de llamado con almas anfitrionas que dirigen el tráfico y buscan atender las solicitudes de los viajeros. Todo se desarrolla dentro de un suave, cómodo y flotante movimiento, con hermosos tonos armónicos que las almas, por medio de vibraciones, pueden encontrar y seguir para llegar a su destino. Hay una declaración en Upanishads, libro sagrado de India, con relación a nuestros sentidos, los cuales son arrastrados en la memoria después de morir. Considero este viejo texto filosófico correcto al asumir que los sentidos, las emociones y el ego humano son un patrón o camino a la experiencia infinita, la cual provee conciencia física al ser inmortal. Estos sentimientos fueron expresados por un paciente mío de manera muy convincente. Podemos crear cualquier cosa que queramos en el mundo del espíritu para recordar los lugares y las cosas que disfrutamos en la tierra. Nuestras simulaciones físicas son casi perfectas, para muchos son perfectas. Pero sin un cuerpo. Bueno. Me parecen imitaciones. Me encantan las naranjas. Puedo crear una naranja aquí e incluso aproximarme a reproducir la esencia de su dulce sabor. Pero aún así no es lo mismo que morder una naranja en la tierra. Esta es una de las razones por las que gozo de mis reencarnaciones físicas. A pesar de los comentarios de este paciente, otros me dicen que ellos ven el mundo del espíritu como la auténtica realidad y la tierra como una ilusión creada para enseñarnos. Puede que no haya contradicción en esto. Las personas en la tierra han desarrollado apego a los gustos, por lo que las naranjas y los seres humanos se encuentran existiendo en armonía. Hay grados de realidad. El hecho de que nuestro universo sea un campo de entrenamiento no lo hace irreal, simplemente no es permanente. Lo que puede ser una ilusión temporal en el entorno de los seres humanos no desmerita el hecho de que una naranja comida por un ser terrenal tenga mejor sabor que el de una creada en el mundo del espíritu e ingerida por un alma. Con el mismo simbolismo, la realidad de un mundo espiritual interdimensional con su falta de absolutos permite darle al alma una magnitud de experiencias que van mucho más allá de cualquier concepción física. Mis pacientes describen sus centros espirituales como una imagen maravillosa para ellos. todos los estereotipos culturales combinados con aspectos de simbolismo metafórico recordados por la mente humana están en juego, pero estos replanteamientos en la vida espiritual de una persona no son menos reales. Cuando el alma retorna a la tierra con la mortaja del olvido, debe adaptarse a un nuevo cerebro sin memoria consciente. El nuevo bebé aún no posee experiencias pasadas. Lo contrario es verdad justo después de morir. Para quien realiza la hipnosis espiritual hay dos fuerzas operando en regresión. Por una parte, tenemos la mente del alma trabajando con su enorme cantidad de recuerdos de vidas físicas pasadas y de su vida espiritual. Por otra parte, también tenemos los recuerdos conscientes de un cuerpo actual y presente comprometido con la imaginación descriptiva mientras el paciente se encuentra bajo hipnosis. La mente consciente no es inconsciente durante la hipnosis. Si así fuera, el paciente sería incapaz de expresarse de manera coherente. 3 de febrero de 2001. La memoria. Antes de continuar con el análisis de lo que mis pacientes bajo hipnosis ven en el mundo del espíritu, deseo suministrar más información sobre las divisiones de la capacidad de recuerdo de la memoria y el ADN. Hay personas que tienen la creencia de que todos los recuerdos son contenidos por el ADN. En este sentido, ellos se sienten cómodos por lo que consideran una posición científica contra la reencarnación. Ciertamente, cada quien tiene el perfecto derecho de no creer en la reencarnación por un número de razones personales, religiosas o de cualquier otro tipo. Pero decir que todos los recuerdos de la vida pasada son realmente de origen genético, transmitidas a nuestras células de ADN por nuestros ancestros es un argumento que, en mi opinión, falla en muchas maneras. Los recuerdos inconscientes de traumas de alguna vida pasada son capaces de acarrear una impresión física estropeada de ese cuerpo muerto hace mucho tiempo en nuestro nuevo cuerpo, pero esto no es resultado del ADN. Estos códigos moleculares son completamente nuevos y vienen con nuestro actual cuerpo material. Actitudes y creencias de la mente del alma afectan la mente biológica. Hay investigadores que creen que nuestra inteligencia eterna, incluyendo impresiones energéticas y patrones de memoria de vidas pasadas pueden influenciar el ADN. En verdad, hay incontables elementos más que involucran secuencias de pensamiento que traemos a nuestro cuerpo anfitrión actual de cientos de vidas anteriores. Esto también incluye nuestras experiencias en el mundo del espíritu, donde no tenemos cuerpo. Un argumento de peso contra la teoría de la memoria del ADN en vidas pasadas es el gran volumen de investigaciones que he acumulado sobre las vidas pasadas. Los cuerpos anteriores, aquellos que hemos tenido en vidas pasadas casi nunca están genéticamente relacionados con nuestras familias actuales. En una vida pude haber sido miembro de la familia Smith junto con otros miembros de mi grupo espiritual y pudimos haber elegido ser miembros de la familia Jones en la siguiente vida. Sin embargo, no volveríamos nuevamente a la familia Smith, lo cual explicaré con mayor detalle en el capítulo 5. Por lo general, mis pacientes han llevado vidas como caucásicos, orientales y africanos sin que existan conexiones hereditarias. Es más, ¿cómo pueden ser nuestros recuerdos de seres de otras especies, en otros mundos, provenir de células de ADN humano, creadas solamente en la Tierra? La respuesta es sencilla, la llamada memoria genética es en realidad la memoria que emana de la memoria inconsciente. Yo clasifico la memoria entre grupos diferentes. 1. La memoria consciente. Este estado del pensamiento se aplicaría a todos los recuerdos retenidos por el cerebro en nuestro cuerpo biológico. Es manifestada por un ser de ego consciente que es perceptivo y adaptable a nuestro planeta físico. La memoria consciente es influenciada por las experiencias sensoriales, las motivaciones biológicas y nuestros instintos básicos, así como por las experiencias emocionales. Puede fallar porque hay mecanismos defensivos relacionados con lo que percibe y evalúa a través de los 5 sentidos. 2. La memoria inmortal. En esta categoría, los recuerdos parecen llegar a través de la mente subconsciente. El pensamiento subconsciente es enormemente influenciado por las funciones corporales y no está sujeto al control consciente, por ejemplo los latidos del corazón o las funciones glandulares. Sin embargo, también puede ser el archivo selectivo de la memoria consciente. La memoria inconsciente abarca los recuerdos de nuestros orígenes en esta y otras vidas físicas. Es un refugio de mucha de nuestra psiquis debido a que la mente subconsciente crea el puente entre la mente consciente y la mente superconsciente. 3. La memoria divina. Estos son los recuerdos que emanan de nuestra mente superconsciente, la cual reside en nuestra alma. Si bien la conciencia, la intuición y la imaginación se expresan a través de la mente subconsciente, en realidad provienen de esta fuente superior. Nuestra mente espiritual y eterna ha evolucionado de una energía de pensamiento conceptual superior que está más allá de nosotros mismos. La inspiración puede parecer aflorar de una memoria inmortal, pero hay una inteligencia superior fuera de nuestra mente física la cual hace parte de la memoria divina. El origen de estos pensamientos divinos es engañoso, ya que algunas veces lo concebimos como una memoria personal cuando en realidad la memoria divina representa la comunicación entre los seres en nuestra existencia inmortal. 3 de febrero de 2002. Centros comunitarios. Mi siguiente caso ilustra asociaciones visuales en un estado superconsciente que nos trae recuerdos descriptivos del regreso al hogar. Incluye una identificación con la Grecia clásica, lo cual no es inusual. He escuchado visualizaciones tan futuristas y surrealistas que difícilmente se asemejan a la Tierra. Las personas me dicen que las palabras no pueden describir de manera adecuada lo que ven en ese momento. Una vez que llego a mis pacientes más allá del umbral de los espacios, donde comienzan a establecer contacto con otros espíritus, el alborozo es visible. En el caso 15, una paciente cuyo nombre espiritual es Ariane asociará un templo griego con su experiencia después de la muerte en su vida pasada inmediata. Quizás esto no debiera sorprendernos ya que muchos de mis pacientes han encarnado durante la época en que la antigua Grecia alumbró con su civilización a un mundo hundido en la oscuridad. Tanto en las artes, como en la filosofía y el gobierno, dejaron un legado y un reto para todos los que le seguirían. Esta sociedad buscó combinar la mente racional con la espiritual, algo que no olvidan aquellos pacientes que hicieron parte de esta era dorada. Ariane vivió su última encarnación en la Grecia antigua durante el siglo II AC, justo antes de que comenzara la ocupación romana. Caso 15. Doctor N. ¿Qué ve cuando se acerca a su centro espiritual, Ariane? Ve un hermoso templo griego con brillantes columnas de mármol. Doctor N. ¿Está creando esta imagen del templo por sí misma o alguien más la imprime en su mente? P. Está ahí, frente a mí. Tal como la recuerdo. Pero. Alguien más podría estar ayudándome. Mi guía. No estoy seguro. Doctor N. ¿Le es familiar este templo? P. Sonriendo lo conozco muy bien. Representa la culminación de una serie de vidas significativas que dudo que haya de volver a encontrar por un largo tiempo en la Tierra. Doctor N. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene este templo que significa tanto para usted? P. Es un templo en honor a Atenea, diosa de la sabiduría. Yo era sacerdotisa, junto con otras 3. Nuestra labor era guardar y cuidar de la llama del conocimiento. La llama se encontraba en el centro del templo, sobre una roca plana y suave, con escritos grabados a su alrededor. Doctor N. ¿Qué significado tienen esas escrituras? P. Pausa MMM. Básicamente. Buscar la verdad sobre todas las cosas. Y la manera de buscar la verdad es buscar la armonía y la belleza en todo lo que nos rodea en la vida. Doctor N. Deliberadamente lerdo bueno, eso era todo lo que hacía, cuidar que la llama no se apagara. P. Ligeramente exasperada no, este era un lugar de aprendizaje donde una mujer podía participar. La llama simbolizaba una llama sagrada en nuestros corazones que nos incitaba a buscar la verdad. Creíamos en la santidad de un Dios único con deidades menores que representaban partes o valores de aquel poder central. Doctor N. ¿Me está diciendo que usted y las otras mujeres tenían creencias monoteístas? P. Sonriéndose y nuestra secta iba más allá del templo. Se nos veía como puras de corazón y no como simples intelectuales. En realidad, muchos de ellos no notaron lo que éramos. Ellos veían a Atenea desde una perspectiva diferente a la nuestra. Para nosotras, la llama significaba que la razón y el sentimiento no tenían que estar en oposición. Para nosotras el templo situaba la mente por sobre la superstición. También creíamos en la igualdad de los sexos. Doctor N. Supongo que este tipo de pensamiento radical pudo haberles traído muchos problemas en un establecimiento patriarcal, ¿no es así? P. Eventualmente, así fue. Su tolerancia disminuyó y la mentira y la intriga se apoderaron de nuestras filas hasta llegar a la traición. Nuestras causas fueron mal interpretadas. Fuimos disgregadas por un estado sexista que perdía poder y sentía que nuestra secta contribuía a la corrupción dentro del estado. Doctor N. ¿Y después de esta serie de vidas en Grecia, deseaba el templo consigo en el mundo del espíritu? P. Esa sería una forma de decirlo. Para mis amigas y yo, esta vida y otras pocas anteriores en Grecia representaron un punto muy alto de la razón, la sabiduría y la espiritualidad. Tuve que esperar un largo tiempo antes de ser capaz de expresar nuevamente de manera abierta estos sentimientos en un cuerpo femenino. Una vez que llevé a Ariane a su templo, ella vio una enorme galería rectangular, sin techo, abarrotado por unas 1000 almas. Estas almas eran un gran grupo secundario al cual ella notó organizado apretadamente en grupos más pequeños, llamados grupos primarios conformados entre 3 y 25 miembros. Su propio grupo de almas se encontraba a medio camino, en la parte posterior, a la derecha, ver figura 1, círculo A. A medida que se encaminaba hacia su grupo, Ariane fue acompañada por su guía. Ella luego describió la sensación del alma que retorna. Esta escena la he escuchado una y otra vez, involucrando grandes números de grupos espirituales, sin importar el ámbito estructural. En la mente superconsciente de las personas, estas reuniones podrían darse a lugar en un anfiteatro, la corte de un palacio o el auditorio de un colegio, al igual que en un templo. Doctor N. Ariane, dígame qué se siente dirigirse hacia su grupo por entre esa multitud de almas. P. Con emociones excitante y atemorizante al mismo tiempo. Con la orientación de mi guía, comenzamos a desplazarnos a izquierda y derecha por entre los grupos de almas, algunas de las cuales están sentadas en círculos en tanto que otras están de pie, hablando. En las primeras etapas la mayoría de las personas no me prestan atención porque no les resulto familiar. Figura 1, el gran salón del centro comunitario. Este diagrama representa la primera visión de muchas personas de un gran número de grupos primarios de almas que conforman un gran grupo secundario de hasta 1000 almas. El grupo primario es el grupo espiritual del paciente. Las almas que se encuentran cerca de mi camino pueden asentir a manera de respetuoso saludo de bienvenida. Más tarde, a medida que avanzo por entre la multitud, aquellos que me ven se animan por mi presencia. Un hombre que fue mi amante 2 vidas antes se pone de pie, me besa y me pregunta cómo me encuentro. Miembros de otros grupos comienzan a saludarme y hacer señales con sus brazos. Algunos a quienes tan solo conozco ligeramente levantan sus pulgares en señal de saludo. Entonces, al llegar al grupo situado junto al mío, veo a mis padres. Ellos dejan de realizar lo que están haciendo y atraviesan flotando el corto espacio que nos separa para abrazarme y susurrarme palabras de ánimo. Finalmente llego a mi grupo donde todos me dan la bienvenida. Aproximadamente la mitad de mis clientes ven grandes grupos de almas a su regreso, la otra mitad declara solo haber sido recibidos por su propio grupo espiritual. Las imágenes visuales de estas reuniones, sean grandes o pequeñas, pueden variar incluso para una misma alma después de diferentes vidas. Los grupos primarios de almas, a quienes estamos más fuertemente vinculados, pueden también presentarse como personas recreándose en actividades campestres en lugares tales como campos llenos de flores. Independientemente del tipo de ámbito, sea interior o exterior, las figuras 2 y 3 ilustran lo que la mayoría de mis pacientes ven cuando hacen contacto por primera vez con sus grupos. En estos casos, no se observan otros grupos en las cercanías. En la figura 2, las almas que dan la bienvenida, en lugar de acercarse en grupo, lo hacen una a una tomando la posición frontal en turno. La figura 3 muestra la forma usual en que un grupo forma semicírculos alrededor del alma recién llegada. La mayoría de mis pacientes experimentan esta forma de bienvenida en círculo. Una representación descriptiva de esta práctica será presentada en el capítulo 5, con el caso 35. Aquellos pacientes que dicen haber ido directamente hacia un ambiente de aula de clases, conservan en su memoria una clara imagen de corredores que conectan una serie de espacios destinados al estudio. Casi de manera infalible, parecen saber a cuál espacio pertenecen. En estos casos, los grupos espirituales usualmente cesan sus actividades. Figura 2, posición 1 del grupo de almas. La figura 2 indica la posición falange diamante de un grupo primario para saludar al alma que retorna con su guía de detrás. Aquí muchas almas se encuentran ocultas, detrás de otras, antes de que llegue su turno de saludar al miembro que vuelve. Figura 3, posición 2 del grupo de almas. 12 horas, 9 horas, 3 horas. La figura 3 indica la posición de bienvenida en semicírculo más común en un grupo de almas que reciben al alma que vuelve a conocer un maestro guía en posición B. En este diagrama de reloj, las almas se acercan en turno desde diferentes posiciones en un arco de 180 grados. Las almas que dan la bienvenida no se acercan por detrás, desde la posición de las 6 en punto. Para dar la bienvenida al recién llegado. La figura 4 representa el esquema usual de un centro de aprendizaje donde numerosos grupos de almas trabajan. La consistencia de los relatos, en lo relacionado con los ámbitos mostrados en la figura 4, es asombrosa. Solo un muy bajo porcentaje de mis pacientes afirma que su encuentro inicial con grupos de almas se limita a flotar en el aire sin nada alrededor. Sin embargo, la ausencia de paisajes o estructuras físicas no perdura por mucho tiempo, incluso en la mente de los pacientes. 3 de febrero de 2003. Aulas de clase. Una reunión de almas fuera del ámbito del aula de clase, incluyendo los grandes vestíbulos, indica que es el momento de socializar y recrearse.